me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos en esta ocasión, para que se les vaya leve la semana, solamente dos miembros que les voy a introducir. Bueno, no es cierto, les voy a introducir uno y el mío, o sea, yo. Ajá. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Wookie. Exactamente. Y en esta ocasión mi carnalito Zico sucumbió ante los poderes de Dormammu. Dan Campos decidió irse a hacer un podcast sobre cine de azar y mujerzuelas. Ajá. Está defendiendo el honor de la banquita Wi-Fi, porque in the end there can only be one. Y pues ya sabe nuestro carnalito Clark, que se encuentra repartiéndose a lo largo y ancho de la república, como debe ser. Obviamente, ya saben, tenemos en el centro del multiverso, desde el House of Heroes, a nuestro mecenas, el mismo John Spirit. Tenemos a nuestras productoras asociadas, Anita Valesmil y Ale Velasco, que se encuentran en el Watchtower. Tenemos en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo también, Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos, a Edith Sánchez, a Jorge López, al inútil este de arroba, Betotron. Ajá. Que él sí ya se asumió totalmente en la isla de Gilligan, se a tomar aquí el control de las cosas como debe ser. Y en esa ocasión le queremos dar la bienvenida a la isla de Gilligan, obviamente, a un nuevo Patreon, el buen Mao Nieto. Ajá. Muchas gracias por apoyarnos, Mao. Bola de lángaros, nos falta nada más $4 para alcanzar nuestra segunda meta. Ajá. Que no es la del streaming mensual, esa es la que sigue. Pero estamos más cerca de nuestra segunda meta. Gente como Mao es bienvenida, gente inteligente, gente que dice, yo soy hasta la madre de no poder tener todo lo que los demás tienen. Ajá. Entonces, de hecho, tenemos línea de atención psicológica exclusiva, ajá, para los Patreons, así de que, oh por Dios, necesito apoyo, esto es demasiado para mí. Hay gente que los atiende casi las 24 horas, parece línea de auxilio, Saludos, Carito. Pero bueno, está divertido para los que no contestamos esas madres. Pero bueno, es que en serio, güey, si ya saben cómo soy, ¿para qué me preguntan? ¿Estás de acuerdo? Pregúntenle a alguien que tenga sentimientos, buena voluntad de esas madres. Pero en fin, nuevamente la bienvenida a Mao Nieto a la isla de Gilligan. Amra, te voy a dar pena, compadre. Llevamos 6 meses invitándote a ti al Patreon Initiative. Y Mao dijo así como que, este güey es muy inútil, yo. Te está retando, güey. Eso es un challenge. Así como que, mira, güey, yo sí puedo. Prefiero gastarme este dolaruco en cosas productivas y no en las madres que desperdicio durante toda la semana. Pero en fin, rápidamente, para empezar el programa, vamos a hacer algo bien original. vamos a hacer nuestro especial de monstruos, porque puta, es lo de hoy, nadie lo hace, güey. Es lo más inteligente y original que se nos puede ocurrir en estas fechas. Dijo nunca nadie, llevamos, casi que llevamos como 7 nosotros y ya los últimos 3 años es de que, no, ya, güey. O sea, no hay en realidad tanto de monstruos como para hablar. ¿Y sus series, mega? ¿Qué quieren? ¿Quieren que hablemos de eso? ¿De Supernatural? De Supernatural, de eso. Podemos hablar de Lucifer, pero hablamos siempre de Lucifer, que es una reata de película. Y así como que digas, puta, de monstruos y de miedo, pues no. ¿Estás de acuerdo? Podemos hablar del miedo que da ver series que cancelan a cada rato, aunque la gente diga que son awesome, ¿verdad? O sea, eso es no tenerle miedo ni a Dios, güey. ¿Para qué ves esa madre? ¿Para qué ves esas madres que cancelan? Lo bueno es que se van de otras series que se valen la pena, entonces ya no corremos el riesgo de que nos las cancelen, güey. Las podemos seguir disfrutando. Pero, no, neta. Aquellos que digan, no, es que este es lo más chido del universo universal y de que sí, es, también es lo más terrorífico. Sean 3 segundos más originales. Ajá, especiales de terror los hacen cada año. Y lo único que les falta mencionar es a primer actor Pedrito Fernández en Vacaciones del Terror 1, güey. Yo siempre lo tengo presente y lo cito. Yo, sí. Y no olvidamos la secuela. Son como 5, ¿no, güey? Ah, no, esa es la risa, no. Esa es la misma madre, güey. No, todavía tiene más valor Vacaciones de Terror. ¿Ahí salió también Lucero? No, ahí salió Tatiana. La misma madre. No, Lucero se puso más mejor, así, así, esa sí está, déjame, ven, te cuento las pecas de la espalda. ¿Por qué me acuerdo esas madres? No me pregunten, ¿ok? Porque sentías la electricidad. Porque no era como Veleta, güey. No, pobre. Pero bueno, en fin. No, ya hablando en serio, hay cosas muy interesantes, estábamos platicando previo, de bueno, hecho... Bueno, sí puedes hablar algo de miedo. ¿De qué? De Parallax. Eso es exactamente a lo que iba. Estamos comentando antes del Behind the Mix y de empezar el programa. Les hemos estado recomendando a lo largo de todo el año, casi. Desde casi, Robert. Ajá. Que no se perdieran los números de Action Comics o de Superman. Independientemente de que nos deshacíamos de la basura del Superman de New 52, recuperábamos a un Superman. ¿Del debilucho ese? Sí, de la guanguera. Guanguera es esa, ¿no? De ese deshonra para la raza kryptoniana. Porque ni cuando Byron lo escribió en después de Crisis on Infinite Earths, en Man of Steel, estaba tan guango Superman, güey. Y mira que Byron le quitó poderes hasta la pared de enfrente. Lo hizo más creíble, ajá, más real, güey. Bueno, lo interesante de la época de Byron era que sí, Superman es muy chido, sigue siendo el más poderoso, ya no mueve planetas como en los Super Amigos, pero le daba importancia a Clark Kent, que era el que siempre se los olvidaba. Eso era lo interesante. Sí, pero fíjate, y para toda la banda que extrañaba en ese entonces al Superman, que podía mover planetas y retomar el sistema solar, sale un personaje muy interesante, Mr. Majestic, que es un Superman de otra dimensión, que de hecho sale en Infinite, en Final Crisis, de la Legión de los Supermanes. Y de la Legión de los Supermanes, que solo se pueden juntar una vez, es cuando van contra el vampiro Chupamiro, es en Infinite Crisis o Final Crisis, ¿no? Que me da risa porque como 3 arcos después en Superman vuelven a retomar a la Legión de Supermanes, que solo podía juntarse una sola vez en la historia del universo, ¿no? Pero bueno, del multiverso. Pero les hemos estado recomendando esa serie, ¿por qué? Porque en Rebirth recuentan muy bien, justifican muy bien, toma sentido todo lo que era la basura del Superman. Todas las sagas que trataron de meter a huevo, así que dices, hasta aparecían tweets de Sir Vic. Así que, ¡ay, pélame, miren, sí, háganme! Así de lame se veían, como los tweets de ese güey. Con la ventaja que acá no los mencionaban, ¿verdad? Pero bueno, la onda de todo esto es que, en los últimos programas habíamos comentado de que ya se veían los previos para Doomsday Clock. Por fortuna, ya no continuaron, ahora sí que de Road to the Doomsday Clock. Ya no le dieron ese seguimiento, o por lo menos ya no volvió a aparecer Jor-El, lo cual es bastante chido. ¿Por qué? Porque así no nos saturan de esa madre y nos van a dejar disfrutar de Doomsday Clock como debe ser. Una miniserie de 4 números. Así era originalmente, ¿no? Que no va a tener ningún tie-in. No, espera. Mejor la hago de 12, que tiene más sentido todavía. Que tampoco va a tener tie-ins, no es cierto. Lo que estábamos apostando el Buki y yo es que sí va a tener. Por lo menos tie-in con Detective Comics debe tener, ¿eh? Con Detective y con Action. Sí, Detective y Action sí deben, porque son las series que están más ligadas. Y son los dos cómics que van a llegar al 1000. Action primero y 12 números después. Un año después llega Detective Comics. que si han leído nuestras recomendaciones, se van a dar cuenta que Detective también tiene mucho que ver con Doom the Clock. Desde hecho, desde que salió The Bottom, se los dijimos. Ajá. Güey, esto no está de grapa. Estos dos números con el universo del Flashpoint tienen mucho que ver. Y básicamente vamos a distraer a Bruce Wayne, que es el único güey que le puede decir a Superman, no güey, por ahí no va el asunto. Y lo vamos a hacer que dude del querer ser Batman. Ajá. Que yo no entiendo. Si ese güey ya no traía a Damian, porque ya ves que Damien ya lo mandó básicamente. Dice que no, papá, me voy a hacer mi propio grupo de superhéroes con mujerzuelas extraterrestres y demoníacas y juegos de azar. Ajá. ¿Ah? ¿Qué le afecta? O sea, no se han visto. Ahí yo creo que es un pequeño error de continuidad. No se ha visto reflejado eso en la convivencia de Damien Bruce Wayne. Sería a lo mejor forzar un poco los arcos que ya se tenían trabajando con Damien. Y aparte es más como, ¿para qué traigo ahorita al chamaco si ni yo mismo sé qué carajos quiero hacer? Si ni yo lo aguanto. Si ya lo aguanto para empezar. Y yo, Batman, que siempre sé todo, ahora sí no sé qué hacer. Porque me lleva... Creo que por ahí podría ir el lado de... Digo, realmente es... No quiero moverle a las historias que ya traemos con Damien en los superhijos y... Sin Titans. Sigue estando muy chido, ¿eh? Exactamente, mejor vamos a ponerlo como está dudando, no se mueve y busca a su gato. Uh-huh. Tal cual, sí, tal cual, hasta parece Sataluco, güey. Pero bueno, saludos a la cálida y cándida gente de provincia. Eso obviamente viene de un fragmento del libro Cómo Hacer Amigos con Nightwing, ¿verdad? Pero fíjate, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. Mencionando todo eso de Doomsday Clock y lo de Batman y todo ese rollo. Está el Lonely Place of Living, que básicamente es una historia centrada en el segundo mejor Robin que ha existido. Es una carta de amor totalmente a ti. Más bien es así como que yo leí... Es así como Jeff Jones con Barry Allen, güey. No, ni madre, el güey que yo leía era Tim Drake. Regrésenmelo. Y a este ya no lo iban a matar en su cuarta aparición, que es en Batman and Son. Ajá. Uh-huh. De hecho, en el segundo número de A Lonely Place of Living, te dan a entender que Tim va a matar a Damian. Que es cuando le dice, mira, Dick, andas de cirquero como siempre, hizo lo que tenía que hacer, se puso el traje de Batman un rato y después dijo, no, gracias, con permiso. Jason, como siempre, acabó siendo la basura de personaje que es. Damian nada más vino a hacerme un desmadrito. Lo que fui a buscar a este pendejo, sí. Este otro me quemó la ciudad. Básicamente. Que se ve muy padre la portada ahí del Batman 666. Sí, está muy chido, honestamente. Lo logran muy bien. Este traje no me mata de contento. No, nunca me ha gustado el traje, pero se ve padre para pin-up. Sí, honestamente. Y lo mejor es como... El primero es un retail de A Lonely Place of Dying. Uh-huh. Y este es como un retailing de Titans for Tomorrow. Que ese es otro gran rumor que se... Es algo que me está llamando mucho la atención en cuestión de la continuidad. Obviamente, tomemos en cuenta que Los Titans of Tomorrow es una historia escrita por Jeff Jones. Que ese güey, quién sabe, que hace en DC, que lo toman muy en cuenta. Ajá. Que ya llegamos al punto donde alguien ya retconea las cosas que ese güey escribía. Ya están medio viejos, ¿eh? Si se acuerdan de eso. Sí, no, y también hay bastantes problemas, güey. O sea, pero bueno, me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque estamos viendo lo que comentábamos en el Behind de la semana pasada, de la cuestión de las líneas temporales. Jeff Jones como que es mucho de hacer ese tipo de cosas, y ahorita es Tinion el que está escribiendo Detective, ¿no? Como que se fusiló dos paginitas del libro de cómo hacer cómics extremadamente rápido y que vendan, del libro de Jeff Jones. Recordemos que, como lo mencionamos en el programa anterior, Superboy Prime está peleando contra toda la Legión, mientras el Time Trapper está peleando contra los Fundadores y Superman. En el siglo 31, no en la entropía, en el Vanishing Point, mientras Superboy le quema la insignia de la S a Superboy, el Time Trapper aparece con lo mismo. Lo dijimos en el programa anterior, de hecho fue en el Behind anterior. Si fueran Patriots lo habrían visto. Tim le da un batarangazo a Red Robin para distinguirlos. Se quita el guante y ve que ya él tiene ya la cicatriz. Que es del libro de Jeff Jones. Ese Batman que trae un arma de fuego y que es todo dark, que de hecho es más dark y brooding que Bruce, es el Batman de los Titans of the Future. ¿Pero es el For Tomorrow? For Tomorrow, exacto. Titans of Tomorrow, ¿no? Ah, sí. Y hay algo que me llama la atención. que es un personaje que lo vimos en el New 52 y que no lo hemos vuelto a ver en el Rebirth. Que es un personaje creado, bueno, no creado, pero sí, el dibujo fue de los más representativos y yo creo que fue así como que uno de los grandes boosts que le dieron a la carrera de nuestro carnalito Humberto, Humberto Ramos, que es Impulse. Bart Allen no lo hemos visto, y el Flash, que de hecho trae el traje de Zoom en los Titans of Tomorrow, es el de... es Bart Allen. Uh-huh. Ajá. Entonces son de esas cosas que realmente ya no sabes cómo las van a manejar para no darle la madre a una línea temporal que hasta ahorita va con gran éxito. Pero va, curiosamente va con lo que hemos estado mencionando. Todos los que vienen de otra, o del pasado, o del futuro, saben que algo en el presente está mal. Uh-huh. Porque es el gran cliffhanger que Tim le dice, oye, ya que estoy aquí, cuando te pelees con Connor, dile que lo sientes, no seas pendejo. Y dice, ¿quién es? Y ese güey, ¿quién es? Ajá. Y la cara de Batman, o bueno, de Tim Batman. De Tim Batman. Es como, ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. Y dice, bueno, tendré que ir a matar a Batwoman. Eso es lo que más me gusta, güey. Sí, es que... sí, qué bueno que voy a poder arreglar. ¿Dónde está la maldita lesbiana esa para irla a matar? Que ojo, no tengo nada en contra de Batwoman. Se me hace un gran personaje. Se me hizo una decisión muy inteligente haber hecho el revamp del personaje haciéndola gay. Uh-huh. Porque está muy bien hecho. Y así es como debes... aparte, Batwoman, honestamente, Kathy Kane era un personaje olvidado. Uh-huh. Que creo que nada más los chavitos de mi edad eran así como que, ay, regrésenos a esa Batwoman que era hábil y esta, que era, se sabía disfrazar en la noche de amarillo y rojo, ¿verdad? Claro, porque nadie se da cuenta de que anda por ahí. Era un homenaje a la versión original de Batman, es lo que tú no sabes. A la de este Bob Kane, ¿verdad? Sí. Basada en los diseños, no, porque esa era Batgirl. La que terminó siendo Flamebird. Ah, bueno, sí. Que el traje era verde y rojo, güey. Así que, güey. No, pero el Batman de Kane era el amarillo. Si era el amarillo, no, sí. Era rojo, güey. Era rojo. Era amarillo, wey. Con rojo. No, estaba de la moca, bueno. Gracias, Bill Finger. Pero, digo, esas son de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Ok, sí sabemos que los, ¿cómo dices? Los personajes que vienen del futuro, una Saturn Girl, Long Live the Legion, me hacen obligada. Los Fatal Five. Lo que comentábamos también, que viene Phantom Girl, que va a estar en The Terrifics, que viene del futuro. Que ojo, ahí especulando rápidamente, para todos aquellos que nunca leyeron ese fabuloso título que es Legion of Superheroes, no es cierto, esa última volumen estuvo muy chafita, ¿eh? Cuando regresa Giffen a escribirlo con Paul Levitz, como que ese gran amor que dice Giffen que le tiene a la Legión, no sé dónde lo tiene el güey. Creo que está guardado junto con mis sentimientos y mis emociones, haciendo un frasco con fórmula abajo de algún lugar. Uh-huh. El güey siempre termina matando a Sunboy y a Starboy. Uh-huh. Starboy, que en ese entonces estaba en JSA. Uh-huh. Igual si tiene novia o pareja, se Giffen, que tenga cuidado con su forma de amar. Sí, está cabrón. Pero al final, Phantom Girl, todo Tinia Guaso, que es la que va a estar en The Terrifics, le da un ataque de pánico que nunca se había visto en un personaje de la Legión y desaparece. Según eso, se va a la dimensión de la que pertenece, que tiene un nombre muy raro, que creo, según yo, se pronuncia Blitz. Ajá. Muy raro, eran los 50, ¿no? De la... ajá. Era como Cthulhu, Cthulhu. Ándale, algo así. Te tienes que arrancar la lengua para pronunciarlo. La mitad de la lengua, nada más, por si no, no sale bien. Y tengo la extraña sensación de que reaparece en esta era. ¿Es eso? O en el reboot, o en el Archie Legion, como le llamamos los legionarios, que es cuando, después de Zero Hour, se maneja que la mamá es de esta dimensión rara y que el papá es de un planeta bien fácil también de pronunciar, que es Kargite. Ajá, Karg. Ajá. Que es Triplicate Girl, o... sí, dejémoslo en Triplicate Girl. O Dual Damsel, para no entrar en confusiones. Y que en realidad se puede separar en tres. Una está en el futuro, una papá la pierde en una apuesta, ajá, y nadie sabe más de ella, y la otra termina en el pasado. Ajá, por una historia muy larga que no les voy a contar ahora. Bueno, puedo aventar 2 horas así, onda tipo Speed Force, nada que ver. En la del futuro la mata Emerald Empress, que ahorita está parte de toda esta gente que dice está en el futuro y qué chingados hace aquí sin que me regresen a la Legión, y se reintegra, su espíritu se reintegra con la que está en el pasado, que era parte de Legion, la que tenía los puntitos. Ah, okay. Ajá. puede ser esa tenía guaso. Ajá. Lo cual haría un desmadre temporal bien interesante. Porque The Legion of Superheroes, la de Giffen, la que salió en el New 52, y que de hecho estaba previo al New 52, que fue la que menos modificaciones tuvo, esa ya no existía. Uh-huh. O sea, toda esa historia ya no existía. Ahora también podría otra forma de darle bien fácil en la madre. Digo, ya con Barbatos y la basura esta de metal, no entiendo qué chingados, ¿no? Neta, es una basura, güey. Está mal. El dibujo está poca madre. Capulo, neta, se le está mega rifando. Pero, insisto, Snyder sí es así de que, ay, que me fusilo del libro de los que sí venden y hacen cosas chidas. Le estarías dando una madre porque ya preparas una nueva gran historia de Batman. No olvidemos eso. ¿Otra, güey? O sea, cada 14 números de cosas mega aburridas se avienta su... Bueno, por lo menos Metal, que van a ser 6 nada más de Metal. Metal, son 6 u 8, no recuerdo. Pero ya terminó su All-Star Batman y ahora ya viene con su nueva gran miniserie. O sea, ya que se dio cuenta. Ya que se dio cuenta que realmente su All-Star Batman era una basura. Ahora sí quiere hacer algo chido. Ah, es Metal. Ah, no, espérame, algo que sí esté bien chido, de veras. Pero que ahora sí esta es la gran historia final para poder descansar de Batman y en un futuro volver con algo aún. No, güey. Neta, que se... ¿Sabes qué título sí le quedaba bien chido? Animal Man. No me acuerdo si era Animal Man o Something. Sí, se nos olvida cuál es. Sí, pero uno de esos dos, cualquiera de esos dos que regrese, cualquiera de los dos, de hecho. Porque hasta Animal Man, que tenía todo ese estilo onda American Vampire, que es lo que le queda a Snyder. Todos sus Witches que hizo con Image, uh-huh. The Way, que creo que sí es Vértigo. Uh-huh. Sí, es con Vértigo. Sí, es con Vértigo. Toda su escritura es muy interesante, digo, siempre da esta cosa de terror, ahí está el terror que querían. Sí, sí, sí. Pero realmente Batman, lo mejor que siempre hemos dicho es de Black Mirror, y eso es porque tiene este espíritu un poco como de terror, de los monstruos, de que hay algo ahí que no sabes qué es, y que al final del día ni siquiera atrapa al villano. Y que le ayuda mucho el dibujo de Jock. Sí, porque, o sea, va muy bien con la trama. Que de hecho Jock era su dibujante en American Vampire. No, era Rafael Albuquerque. Ah, sí, cierto, era Albuquerque. Pero Jock con es muy Jock del estilo, hace... ¿no? Digo, American Vampire tiene dos miniseries dentro de la serie normal, uh-huh. Y una de ellas es con Jack. Ok. O sea, este es el tipo de cosas que realmente le quedan bien a Snyder. Sí. Uh-huh. Y ser maestro, digo, al final del día él ha sido maestro de Tinion, de este... escribe Nightwing. ¿Silly? No. ¿King? No, el anterior. Higgins. Higgins. Higgins, de esta... Margaret. La que siempre menciona Zico. Ajá. Uh-huh. Todos ellos han sido entrenados bien que mal por Snyder. Entonces, como maestro es bueno, escribiendo cosas de terror es bueno, Batman ya, por favor, deja. Yo creo que más bien se esfuerza demasiado por querer hacer algo... Dejar la huella así de mi Batman. O sea, creo que gente como Alan Grant lo logró. Obviamente, Denis O'Neill lo logró. Bill Finger lo logró, aunque no aparezca en sus créditos. Casi 70, no, más de 70 años, pero lo logró. Sí, sí, sí. El problema es que él no se da cuenta que todos los que dejaron marca, no fue como, voy a llegar a dejar marca, fue, tengo esta historia, quiero hacer esto. Mira, que salió bien. Y por ejemplo, Alan Grant deja una gran marca en Batman, pero más que por estar jugando con Batman como tal, uh-huh. Es por cómo aumenta la galería de villanos. Sí. Y los hace muy interesantes a algunos viejos. Exactamente, y eso apoyado obviamente por el dibujo de la comadre de Norman Redfogel. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y seguimos platicando con esto, de esto más bien. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. En esta ocasión somos dos miembros que les introdujimos desde el principio para su goce y disfrute del equipo de SEA. Nos vamos con el chat, nos vamos con The Common People. Nosotros vamos y venimos.

Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo dos de los miembros introducidos a ustedes desde el primer bloque. Rápidamente, en el bloque anterior empezamos hablando acerca de lo chido que son Superman y Action Comics. De ahí, para variar, porque a nosotros no se nos da esto, nos veremos un poquito y terminamos hablando del mejor personaje que puede haber en el mundo de los cómics, Batman. Así de rápido, ajá. Si fueran Patreons, nos hubieran visto rantear un rato sobre Star Wars y llegarían a las mismas conclusiones inteligentes que llegamos nosotros. Obviamente, pues, nuestros Patreons lo saben, ajá, y por eso nos apoyan. Rápidamente, y antes de seguir desvariando con Batman, ajá, y todo lo mal que está haciendo Snyder con lo que siempre han hecho, basura de metal, estamos hablando de la cuestión de Superman. Hay algo que me llama la atención y lo comentamos en el bloque anterior, es que ya no nos están saturando ni en Batman ni en Detective Comics, que por eso empezamos a desvariar. Ya no nos están saturando con Mr. Oz. O sea, en Action Comics ya nos dejaron muy claro, Krypton se le estaba cargando la muca, ya estaba yo calcinándome, de repente llegó alguien y me puso acá. Ya especulamos la semana pasada que parece que este Jor-El es el del New 52. Ajá. Que tendría mucho sentido si se ponen a analizarlo, si fueran inteligentes, si lo pudieran analizar, ¿verdad? Si le pusieran atención a los detalles en lugar de querer que se los digan con peras y manzanas. Si se dan cuenta, el New 52 hasta cierto punto es una creación y es donde están lo que está detectando, como dijo el Wookie en el bloque anterior, la cuestión de los güeyes que están, que vienen del futuro, que están en el pasado, saben que les falta tiempo, que algo no está bien. El New 52 es eso, es esa parte, ese gap que creó Manhattan. Ajá. ¿Qué haría más sentido que uno de los seres de ese gap, que nada más es el progenitor, quote unquote, ajá, del héroe más poderoso, quote unquote, ajá, de este, del universo DC? Ajá. El papá de Superman. O sea, este güey lo necesito, es el que le va a mover el tapete, aunque no sea su papá, o sea, aunque no sea el papá de a de veras. That's what she said. Es el genérico intercambio. Exactamente, es el que me puede ayudar de una manera, de una u otra manera, a hacer que Superman se cuestione muchas cosas, ¿no? Entonces, tiene sentido. La gran belleza de eso es que ya nos dejaron descansar de Jor-El ahorita. Ya dijeron, viene Doomsday Clock. Dan Slott y Marvel no pudieron con su ataque de gripa hacia mí. Seguiré escribiendo. Ajá. Entonces, pues ya, vamos a dejarlo descansar. Yo me hago cargo del Doomsday Clock. Háganse cargo de la historia de Superman, ¿no? Y hay una historia bien chida que, no sé, lo único malo es que se intercala con la del loser más grande del mundo de los cómics, Hal Jordan, güey. Sabías que fue. Que hasta esa parte está chida. Y ya hablando en serio, honestamente, Hal Jordan de Green Lantern Corps está muy bien hecho. Venditti realmente, como que ya le dijeron, güey, haz tu historia. O sea, ya no tienes que andar cargando con los de Jeff Jones, la madre de 10 años de los Rainbow Corps. Ajá. Ya, haz lo que tienes. Ya no tienes que llenar el hueco de What She Said, del Renegade. Entonces ya vamos a hacer muy bien las cosas. Ajá. Y honestamente, Hal Jordan en el Green Lantern Corps sí está muy bien hecho. Había un personaje o un ente que estaba perdido en el universo de los Green Lanterns. Ion ya vimos que ya feneció junto con casi todos, que el único ente que queda es Parallax. Parallax, cuando Hal Jordan en el Green Lantern Corps Rebirth, en el número de Rebirth, le rompe su mandarín en gajos a Sinestro, porque es pura fuerza de voluntad. Así, voluntad, para que se entienda bien. Hace que Sinestro expulse a Parallax, que era lo que de una u otra manera le daba todo el poder del Warlord, de War World, etcétera, etcétera, ¿no? Literal se lo sacó a madrazos. Tal cual, le sacó el bicho a madrazos. Así que, ¡uri! ¡Uri, perro! Pero ¿cómo se llama? Este bicho no sabemos a dónde carajos va a parar. Hasta que llega los últimos tres números de Superman. Ajá. Cuatro números de Superman. De Action Comics o Superman. Donde vemos que está Superman siguiendo el caso de unos niños que no aparecen, que más bien son secuestrados, o se especula que fueron secuestrados. Se da cuenta de que son prisioneros de Parallax. Ajá. Y para evitar que se cargue el payaso a los escuincles, Superman dice, fórzate en mí. Para eso me ha gustado. Eso me sonó bien Hal Jordan este pedo, pero eso es bueno. Así que sí, para las fórzate en mí, yo me la rifo. Que en mí dije, así que, oye, pero te paso. No, en mí dije. Al puro estilo Hal Jordan, ¿no? Pero este... Se posesiona de... Al principio, obviamente, Superman dice, no, ni madre. Ajá. Vas de retro Satanás, ajá. ¿Cómo iba ese chiste? Vampiro fronterizo que por las noches volarás. Así se le aplica y no se puede. Nos damos cuenta que, siendo Parallax, y que no es la primera vez que lo hace, sí está poseyendo a Superman. Llega Sinestro, se los lleva a Quark y dice así como que, ¿qué hubo, le papá? A tú no me importa lo que vaya a pasar, yo necesito el bicho que traes dentro, ¿no? ¿Eso que tú llevas dentro es mío? Al puro estilo Parallax con Hal Jordan, que a Sinestro con Hal Jordan, ¿estás de acuerdo, no? Ese bicho que traes adentro es mío. Ajá, y espero que ya lo hayas disfrutado porque lo quiero de regreso. Entonces, vemos cómo Sinestro, que se notan las huellas de la batalla contra Hal Jordan, ahora sí que necesita nuevamente poseer a Parallax. Aquí vemos algo bien interesante desde my not so humble opinion. Vemos cómo Parallax es consciente de que fue humillado por Sinestro. Ajá. Y dice, a mí no me la vuelves a aplicar, güey. O sea, ¿cómo te explico que yo soy la entidad del miedo? Ningún pendejete de Ungara me va a venir a decir, No, él no era de Ungara, no. ¿Cómo era el plan? Ungara era Abin Sur. Korugar. A mí ningún banguete de Korugar me va a venir a decir para dónde es mi vida, ¿no? Que al final, vemos cómo Superman salva a Weaponers, a Thunderers Guardianos. Y, de una u otra manera hace prisionero, o él cree que hace prisionero, a Parallax en la suerte de Sinestro. Sinestro se ve rodeado de Thunderers, y eso es algo muy chido, así que, güey, ¿cómo te explico que tus Thunderers ya no te apoyan a ti, me apoyan a mí? Tus minions ya son míos, güey, ¿no? Superman llegó a salvar a alguno, y eso es lo que hace que diga, no, espérame, ¿por qué vamos a matar a Superman si este güey nos salvó? Este sí nos cuida. Este sí nos cuida, no nos maltrata, como este otro idiota. ¿Qué es lo que Superman les cuestiona? Es de que, ¿saben qué? Es de ustedes la elección. O sea, pueden seguir una partida de... Seguir siendo una partida de idiotas. Ajá. Y dejarse controlar por Sinestro, que los trae a... Contra... Iba a decir una frase muy extraña, pero no se puede. A Pan y muchas ganas de que hagan lo que él quiere. Ajá, básicamente. O pueden ser libres. Ahí es donde le dan... O sea, le dan el volteón a Sinestro, por más raro que se vea. Y con Lisa Dak dice, no, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Sinestro empieza a alucinar muy cañón, y ahí es donde te das cuenta del poder de Parallax, el verdadero poder del miedo. Hace alucinar a todo mundo. Primero hace alucinar a Sinestro creyendo que lo había sacado del cuerpo de Superman. Uh-huh. Después hace alucinar a Superman pensando que ya lo tenía prisionero. Ajá. Y de ahí nos vamos al... No es un crossover, porque pueden leerlas indistintamente y les explican muy bien. Nos vamos a la parte de Hal Jordan en Green Lantern Corps, en donde vemos a un Superman que, según nosotros ya, o por lo menos eso habíamos visto, ya no tenía Parallax. Ya saben, el anillo llega y le dice a Hal, aquí está el anillo de Sinestro, que tú lo conoces, eres familiar con estas cosas. De atrás tiempo lo conoces. Exactamente, ajá. Llega Hal y le dice, Sinestro sin Power Ring, está chido, pero aquí no hay Parallax, güey. No, ¿cómo no? Pero es que Hal y los niños y no sé qué, y pues de repente Hal voltea y dice... Y Clark, güey, o sea, tú no eres Clark, cabrón. O sea, empieza la batalla hasta que nos damos cuenta que, de una u otra manera, el control de Parallax aún sobre la voluntad sigue siendo muy fuerte. Después de terminar de contar, perdón, eso salió en el número de este mes de Hal Jordan. A lo que voy es que es un manejo bien interesante de cómo hacer crossovers sin obligarte a comprar números. Ajá. Ustedes pueden leer tranquilamente Superman y le entienden la historia. La historia tiene un principio y un fin. O pueden leer Hal Jordan de Green Lantern Corps y ahí los ponen al corriente. Honestamente, después de ese pequeño bajoncillo de Hal Jordan de Green Lantern Corps, en donde yo pensé honestamente que con los New Gods iba a pasar algo más trascendente, y que fue así como de que, pues sí, ya nos dimos cuenta que Kal Reiner sigue siendo el Green Lantern más chido que hay, porque es el que mantuvo vivo, estuvo despierto más de 3 días, ajá, haciendo que le latiera el corazón. Con el corazón en la mano. Pero el de Orion es así de que, oh, tu corazón es mío, Orion. Muérete de envidia, Hal Jordan. Ajá. pero al final es como dice, no, nada más Kyle era el que podía hacerlo, ¿no? Mientras Hal Jordan va a perder el tiempo como siempre, ay, soy piloto aviador, ay, sí, mi papá, o sea, güey, más chillón no puede haber en ese pinche planeta. Bueno, sí, hay bastantes más, pero bueno, en particular ese, ¿no? O sea, después de ese pequeño bajoncito, creo que estos números van a ser interesantes. Lo único que me preocupa a mí en particular es la cuestión del... Nuevamente Paradox. La explotación de Paradox. ¿No es too much, güey? Es... Paradox se ha vuelto el Joker de Green Lantern. Si lo usas bien, siempre va a ser historias interesantes. Cuando ya nada más está ahí el bicho, porque está el bicho, se vuelve historia de Snyder con el Joker. Ok, buen punto. Pero de una u otra manera, ¿no crees tú, güey, que Sinestro debería ser realmente el Joker de Hal Jordan? O sea, como lo fue en mucho tiempo. El problema fue que cuando ya sacan a Parallax como tal, deciden, bueno, a lo mejor Sinestro puede ser el antihéroe, puede ser, no ya el villano, sino nada más el dictador loco que tiene hasta cierto punto razón en algunas de sus ideas. Perdió ese aire del gran villano y se volvió un personaje muy interesante, pero al ya no ser el gran villano, hay que darle uno a Green Lantern. Y tiene que ser el bicho. No fue lo más fácil que encontrar. Inclusive fue el Shalakaflu que sí. Porque era eso, o Héctor Hammond, que también no es como que... Que Héctor Hammond ahorita está pidiendo a gritos la ayuda de Hal Jordan. Porque porque para la... En ese de Hal Jordan está siendo atacado por Parallax. Sí. Y está... Eso sí estaría muy cañón, güey. Es el final de... Spoiler alert. Sí, del de esta semana. Sí, del de esta semana. Spoiler alert, por cierto. Pero insisto. Estamos viendo a un Sinestro que de una u otra manera tiene tanto control sobre el Fear Power, que es capaz, uno, de controlar a Parallax, aunque ya no traía el bicho dentro, como fue al principio del Rebirth, seguía controlándolo, logró someter a los seres más terroríficos del universo conocido, de los 3600 sectores de este universo, para hacerlos una fuerza, no del bien. Digo, la SS tenía controlados a todos, ¿no? Y así como que... Es como la SS espacial, ¿no? Algo así. Para que al final se le dé más mérito al bicho. Ojo, que Sinestro haya estado al mando de la fuerza que controlaba la justicia o la ley. No la justicia, la ley en el universo. Es lo que te digo. Ahí él está haciendo... El método no es lo mejor, pero Sinestro está haciendo algo bueno. Entonces ya no es villano. No estaba haciendo algo bueno. Porque más bien estaba satisfaciendo esos más bajos y chacalescos impulsos que es controlar el universo. O sea, la megalomanía, ¿no? Sí, pero es algo que está funcionando de bien que mal. Por eso ya no es como tan fácil el... Ya no es el villano ni la cañaca. Vamos a vernos bien Blade Runner, güey. En realidad es villano. Tiene sentimientos, güey. O en realidad nada más está tratando de explotar su megalomanía. Ha visto cosas que los humanos nunca han visto. Y sus lágrimas se perderán en la lluvia. Sí, porque, ok. En fin. Pues, y honestamente sí me gusta Blade Runner. No por los motivos que les gustan a todos los demás, que eso me convierte para mí en una muy mala persona, lo cual no es novedad. Pero bueno, pero aquí es donde yo digo, ¿para qué sobreexplotarlo? Tienes un actor... Vamos a ser honestos, fuera de la galería de villanos de Batman, hay muy pocos villanos que valgan la pena en el universo DC. No estoy diciendo que no haya, sino hay muy pocos que realmente valgan la pena. El problema es qué tan poderoso hagas tú un personaje para saber qué tan poderoso debe ser el villano. La ventaja de Batman, al no tener superpoderes, le da flexibilidad a toda esta galería de villanos, ¿no? That's what Catwoman said. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba con Superman y lo que hemos comentado? Con Superman en el Silver Age, güey. Estamos hablando del Superman, como lo mencionamos en el bloque anterior. Estamos hablando de un Superman que podía mover planetas, que... Tapaba una erupción volcánica con una megapiedra. Básicamente, que su preocupación más grande era... Oh, Lois, tú mataste a Lana porque era mi sweetheart de cuando yo era joven y no soportaste... O sea, a eso se dedicaba Superman en cómics bien feministas como Lois Lane, Superman's girlfriend. Que sí existió. Sí. Cuando Lois no quería ser negra, se dedicaba a hacerle la vida de cuadritos a los exnovios de Superman. Que básicamente eso se resume la labor de cualquier Buffy. Voy a decir que sí estoy a favor de todas las mujeres, pero arruinaré y no apoyaré ninguna cosa que no hagan ellas que no esté en mi Twitter o en mi red social. Obviamente, ¿verdad? salvo todo el desmadre de Me Too y todo eso, que honestamente sí, sí estoy muy a favor de todo ese rollo. Eventualmente haremos un par de comentarios de esos, pero no, ahorita no es el momento. Ajá. Por cierto, niños, si alguien de repente los empieza a acosar, nada más así entre paréntesis, si alguien los empieza a acosar, ajá, y llega alguien a ayudarlas, es más fácil que caminen media cuadra con un güey que las quiere ayudar, ajá, a que les pase algo peor. Créanme que no por eso vamos a pensar menos de ustedes. Hay que tener 3 segundos de agradecimiento, ¿ok? Es un reportaje muy bueno que puso una de nuestras Patreons, lo retuiteó. En serio, vale bastante. Es de la periodista a la que le bajaron la ropa interior, el imbécil este, ajá, que lo deberían de castrar al idiota ese. Pero, en fin, si pueden, chéquenlo, vale mucho la pena y está muy chido. Y hagan caso a ese tipo de cosas. Pero, en fin, retomando lo que es realmente importante en este programa, no porque sea más importante que eso. Pero, fíjate, estamos hablando de un Sinestro Force que ya está bajo el mando de... ¿Qué tal? No, de la ex de... Ah, bueno, del hijo... De la hija. De la hija de Sinestro. Es Soranik Naltu. Ella, la doctora. Que de una u otra manera ya está retomando ella todos los estúpidos que tenía el papá. Porque así que, ay, no me dijiste que habías matado a nuestro hijo que todavía no teníamos, que podía ser de un universo alterno que solamente existe en mi imaginación ahorita, güey. Ajá. Porque, y que venía a matarnos a todos y que tú nos salvaste en retro. Ajá. Pero yo soy lo suficientemente estúpida como para hacer que algo que solo pasa en mi cabeza sea motivo de mi odio. Sí, es feminista, güey. Es como Iris West. ¿Cuál? ¿Cómic? ¿O no, en serie? Okay. Esta semana le reclama Barry: me abandonaste. Si no se iba, se acababa la tierra, pero lo hizo por ti, seguramente se abandonó. Sí, el chiste era odiarte a ti. Ajá. En serio, Edith, necesitamos que le vienes la maledicción a Iris y que digas que es awesome, pero que lo digas del corazón realmente, para que la maten. Porque ahorita, que estamos hablando de los Green Lantern Corps, hay algo bien chido. De hecho, en Justice League, yo creo que es de lo más interesante, que es como que bien soap opera, pero está bien chido. Como que Barry está abriendo a Iris de una manera bien nice, cosa que no le va a agradar mucho a Wally, y está romanceando con Jessica Cruz. Que esa es una verdadera amistad Green Lantern Flash. Ese es un verdadero team all, que a team up. Ajá. Está muy chido. Ese es un buen twist, güey. Pues, de hecho, es un poco más de parte de Jessica, ¿no? Bueno, así empezó. Jessica siempre... Ah, Barry, ¿ya me viste? ¿Ya me viste? Sí. Aquí estoy. Así, on tal Spitzer. Aquí está. Bueno, así se la pasaba, ¿no? Sí. Pero los penúltimos... Bueno, hace un par de meses, en los números de Justice League, con un villano que reacomoda la realidad. Bueno, aquí es un tipo que trae tecnología alienígena y puede destruir y reacomodar el tiempo. Ajá. Barry está más preocupado por Jessica que por Iris. Y de hecho iban a echar, no romance, pero iban a echar pancake juntos. Güey, qué mejor manera de romancear que echar pancake juntos. Güey, así que te invito a unos pancakes, reina. ¿Qué onda? Jalas o te pandeas. No hay demostración más auténtica y poderosa de amor que compartir los hotcakes con alguien. Y aquí donde estamos, ya no los hacen, ya no nos quieren, malditos, los odio. Pero eso es de las cosas que me lo... Esa es la manera... Vuelvo a lo mismo. Esa es la manera inteligente de modificar la historia sin tener que hacer reboots extremos de los personajes. Wally West, algo va a pasar con Wally West y con el Speed Force. Porque sí, a lo mejor para el crossover de Lazarus Contract, sí necesitaban... Que hubiera una consecuencia más allá del pues no puede traer a Grant de regreso, pues ya vámonos, ¿no? Que muchas de esas, las ramificaciones de ese evento se están viendo en Destro, está muy chido, no dejan de leerlo, pero con los Titans no había con los Teen Titans, no había esas ramificaciones, las vimos. No era que Wally se estuviera muriendo, era que Wally estaba como controlando al Speed Force, manipulando de una manera muy extraña el Speed Force, cosa que Barry nunca ha podido hacer. Por eso Wally sigue siendo el más chido. Wally el de veras, no el negro. Ajá. No el que pierde sus poderes cada 3 corridas. Como Millennial. ¡Ay, me corrí bien rápido! ¡Ay, ya no tengo fuerza! Pues sí, Urbana. Es que es la copia del carbón. Tal cual, sí. Ajá. Entonces, en el último número de Titans, penúltimo número de Titans, Wally muere por salvar a Nightwing. Ajá. De ser eviscerado por Simon. Uh-huh. Sí. Sin embargo, obviamente escucha una voz, el negro, y llega corriendo, ve el Speed Force, no lo deja pasar, y dice, soy yo, el otro Wally. Ah, pues órale, chido, pasa el escuincle, ve a Wally muerto, ajá. Y mientras todo el mundo está peleando con los Fearsome Five y con The Key y con Mr. Twister y todo eso es madre, se está pasando por alto el hecho de la manipulación del Speed Force, que de hecho de apariencia es muy diferente a la que maneja Barry. ¿Por qué se distingue? ¿Se acuerdan de ese arco mega chairo del Flash of the Future? Del New 52, donde llega un Flash azul. Ah, sí. Que el Speed Force que manejaba era azul. ¿Sí? Ajá. No, acá no es azul. O sea, podemos descartar ese. Simplemente el Speed Force que maneja Wally es plateado. El de Barry sigue siendo amarillo. O sea, una, dos. O hay dos Speed Force muy diferentes y cada uno maneja, o es el Speed Force de la realidad previa que recuerda a Wally, o algo muy, muy particular, ¿no? Porque en Rebirth, cuando Barry rescata a Wally, era el Speed Force amarillo. Uh-huh. Es una entidad independiente, es una dimensión independiente. Ahora sí que Wally dijo, me llevo mi velocidad para tener una con juegos de azar y mujer solas. Y Donna Troy. Puede ser como en Star Wars, que dependiendo qué tan... Bueno, antes era, qué tan afín eras con la fuerza, era el color del sable. Ajá. Algo así. That's what she said. Dependiendo because que... Because once you go black, you never go back. Ajá. Cómo sea, qué tan compenetrado estás con la Speed Force, uh-huh. El color. Esa es una posibilidad. Y bueno, seguimos especulando después. Pues, esto, después de un corte, te recuerdo que somos... Los dos miembros que ya te hemos introducido durante dos bloques del equipo DSA, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nuevo Patreon incluido, a huevo. Gente inteligente, gente conocedora, carajo. Ajá. Gente que no nada más se dedica a darnos like, que dice, ok, ya fue demasiado like, necesito, ¿cómo diría Def Leppard? I want action, I need action. Ajá. Everybody wants, everybody needs. Y decidió volverse a nuestro Patreon. Gente inteligente. Bueno, rápidamente, en el, ya hablamos en el primer bloque, desvariamos en el primer bloque con respecto a lo que era Superman y lo que viene del que ya estamos cansando del 2000 Clock. Desvariamos para lo que es Batman y los Titans of Tomorrow. Ajá. Lonely Place of Living, Lonely Place of Dying. En el segundo bloque empezamos a hablar de lo que es la última parte del arco, de los arcos de Superman. De Superman y Action Comics y Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que está muy chido. Honestamente, sigue estando muy, muy chido. Y en los últimos segundos del bloque anterior, estuvimos especulando acerca del Speed Force, a consecuencia de lo que pasó en otro título que no nos hemos cansado de recomendarles, que es Titan, que honestamente no me voy a seguir cansando, no me voy a cansar de seguírselo recomendando. Ese ya, Aquaman. Todo lo que diga Abnett, léanlo. Porque honestamente es un güey que sí hace bien su tarea, no sale con las libadeces de Snyder, de ¡ay, es que yo la quiero tener más grande que Peter David! Con el gran run que hizo de Aquaman. O sea, no. No sale con sus, ¿cómo se llama el monito? ¿Larsen? Que ¡ay, ¿por qué está Larsen escribiendo Aquaman? ¿Por qué se lo trajeron a DC? Es que en Savage Dragon hizo un panel en donde el diablo le patea los tamagos a Dios y por eso decidimos que era cool y lo trajeron. Por eso eso me lo contó a mí Peter David hace muchos años cuando salió Young Justice. Para que, pa que le echen ahí un tío. Pues, ¿cuántos años crees que tiene ese Aquaman, güey? A ver, échale. Es como del 95, ¿no? Desde la Justice League. Es como 6 meses antes de la Justice League de Grant Morrison. Para que le vayan echando. ¿Para cuándo? Ajá. Que recordemos que Grant Morrison es el que hace a Batman invencible. Porque antes no estaba tan... Y honestamente, el que lo hagan así como que menos invencible, no le sale, ¿no? O sea, ahí metal de Snyder. Ajá. Muy, muy mal. Insisto, muy, muy mal. Pero bueno, especulando entonces, son dos Speed Force diferentes, manipulación diferente de Speed Force. Es lo que diferencia al universo pre-Doctor Manhattan del... Ya regresamos, pero con cinco años menos. Que ese, ¿tú qué crees que es eso? Yo creo que es la misma, pero Wally ya tiene una afinidad diferente. Uh-huh. Y por eso la diferencia. A mí me queda un poco como lo que manejan en las series en la serie de Flash. Uh-huh. Que es Sumer azul, ¿cómo se llama? Edward Wayne era rojo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eso me suena muy chido. Ahora, aquí hay otra cosa bien interesante con respecto al Speed Force y a Flash. Edith, en serio, di que Iris es awesome, por favor. Ajá. Para que la cancele. No, para que la mate. Gracias. Y, ¿tú no crees tú que todas estas modificaciones sean para distinguir un poquito los poderes de Wally de los de Barry? ¿Por qué? Porque, ok, sí, ay, le pusieron marcapasos porque el golpe que le dio Damon y bla, bla, bla, etcétera, etcétera, en el pasado. Exactamente. Pero, de repente... Es que, güey, en serio queremos al güey que todo mundo nos chilló para que trajéramos, el güey que fue el hilo conductor del Rebirth, el güey que es la pieza central de todo el universo y todo lo bien que nos está yendo. Sí, Marvelivers, perdón, gracias Star Wars en las ventas que tienen. A mí sí, no me engañe, ¿ok? A mí no me la vende como a ustedes. Ajá. Yo sí leo los números, güey. Ajá. ¿No crees tú que sea precisamente para decir, ok, necesitamos a alguien que tenga la capacidad, no de derrotar a Manhattan, pero que pueda apoyar a Superman en el Doomsday Club? Especulando, ¿no? Nada más. Sí, suena coherente. Uh-huh. Más porque literal él es el que inicia toda esta... Yo, tanto en los cómics como en el mundo real. Uh-huh. Tráiganos a Wally, tráiganos a Wally. Sí, ok. En el mundo real dije, ay, Wally, ¿dónde está Wally? Tráiganos a Wally. Uh-huh. Y en el cómic es el primero que regresa. Exactamente. Que falta todavía. Esto me llama mucho la atención y realmente quiero ver cómo le hacen para que regrese la JSA. No, la JSA. Ah, bueno, que yo creo que también va para Doomsday Clock el regreso de Jay ya de manera... Fíjate, especulando, güey. Uh-huh. Calculo con disimulo. Que sospecho con el pecho, calculo con disimulo, que parte de lo que es lo que está manejando el Doomsday Clock, que le voy a demostrar a Superman, ¿no?, que la esperanza realmente es algo que no sirve, o sea, es el cinismo del mundo de Watchmen lo que debe prevalecer, que es la JSA, la era dorada y la esperanza, ¿no? Ajá. Si no me creen, lean una miniserie que es de James Robinson que se llama The Golden Age. Son tres Prestige Formats, eso no lo voy a poner en mis recomendaciones porque se los acabo de decir, pero vale mucho la pena, ¿eh? ¿No crees tú que lo puede...? ¿Y qué es la Legión de Superhéroes al final del día? El mejor grupo de superhéroes que puede haber en el planeta. Ok, ¿y después? Quienes están inspirados por Superman. Y por la esperanza, ¿no? O sea, tienen la esperanza de que no llegue Giffen otra vez y les dé la mano. Pero, o sea, si te das cuenta, los dos grupos que se encuentran a los extremos, es lo que están manejando. Uh-huh. O sea, la esperanza, centradas en Superman, obviamente. El que de repente Saturn Girl haya aparecido en The Button y que diga, ya nos cargó el payaso, o sea, ya la Legión va a morir. Uh-huh. Y que Jay no haya podido regresar de la mano de Barry en The Button. ¿No crees tú que sea así? Porque los vamos a necesitar en el momento que más esperanza se requiere. Ajá, cuando Superman diga, sí, creo que la esperanza ya valió, uh-huh, es cuando ellos van a llegar. Eso va a estar muy chido. Creo que sí, ese es el chiste de No Superman, la esperanza. Les acabamos de ahorrar 12 números de Subaru. Léanlo de todos modos porque va a ser muy chido, porque aparte es Gary Frank y el arte de Gary Frank ha mejorado de lo rígido y raro que se veía Gary Frank cuando dibujaba Supergirl con Peter, cuando lo escribía Peter David. Uh-huh. A cuando llegó con Geoff Johns en su run de Superman de Action Comics. Uh-huh. ¿Cómo mejoró Gary Frank? Yo creo que la parte donde se nota muy bien esas partes, es que hay narrativa, pero donde también puede hacer unos spin-offs muy padres, uh-huh, es en el Secret Origin de Superman. Sí. Que parece que de repente sí se ve totalmente la influencia de... Estás viendo a Christopher Reeve. Uh-huh. Pero de repente sí se ve bien la dinámica de cómo está volando Superman, cómo está peleando. Está muy interesante cómo juega con los dos estilos. Sí, honestamente sí, está muy padre. Pero bueno, rápidamente, ¿qué sucedió esa semana? En las series de televisión, Lucifer sigue siendo la cosa más chida que hay. Está divertidísima. Ya salió Mastikin otra vez. Ya era hora que saliera Mastikin. Se tardó dos episodios, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate que hay algo que me está llamando mucho la atención con Lucifer. Uno, ya las alas las trae, no importa cuántas veces se las corte, le vuelven a salir. Uh-huh. Lo chido es que se las corta y no desaparecen. Amenadiel tiene que irlas a quemar. Ajá, porque Lucifer las tiene. Ah, mira, están mis camisas de la semana, mis trajes de la semana y mis alas de la semana. Ajá. Amenadiel se cuestiona si en realidad él es el hijo favorito de Dios. Ajá, o realmente nada más lo está humillando dándole las alas constantemente a Lucifer mientras que él no ha recuperado las suyas ni sus poderes. Ajá. Pero los poderes de Lucifer han cambiado. De entrada él ya no puede poner su Demon Face. Ajá. Y como que a la hora que les pregunta qué es lo que más quieres, si se dan cuenta, lo que la gente les está diciendo no es lo más vil y chacalesco que hay sobre el planeta, sino es que yo quiero algo bueno, quiero algo chido, como que por ahí lo están modificando. Y la segunda, Mazekin tiene sentimientos. Juan se enamora de un güey que va, que la, lo frame it, lo difama. Ajá. Y que la policía lo está persiguiendo. Yo insisto, Tom Welling es el villano de esta temporada. Puta attention, no es el policía chido. O igual es el güey que sabe quién es de Cinerman. Ajá. Uno de esos dos. Pero para mí que es Tom Welling. Lo cual lo haría todavía más chido. Pero bueno. Esa parte es algo que no se había explotado. La primera ya vimos cómo era Lucifer siendo Lucifer. La segunda era, pues, yo quiero con la detective, pero mi papá me volvió a engañar. Y ahora resulta que la detective, que es algo que no han vuelto a tomar por fortuna, porque son de esos detalles que se dieron rápido. Cuando Fox quiere hacer bien las cosas, las hace, güey. Ajá. Entonces digo, no, así como que no, espérate, como que la monita esta es casi cosa divina y de Dios, y el diablo no puede con ella, no, gracias, mejor vámonos por lo que vale la pena. Muy bien, Lucifer, honestamente, está bien interesante. The Flash. Iris, aunque no lo parezca, puede ser aún más insoportable. Sí, aún pero, tratando de ser chida. Ajá, pero lo que me gustó mucho de esta semana fue que volvió a agarrar ese aire de la primera temporada de... Es Flash, es desmadre, es divertido. La escena en la que salva al güey que va a chocar, uh-huh, es de lo más ridículo, pero muy congruente con el estilo de la serie. Y con los cómics de Flash, güey. Exacto, o sea, ya entendieron que la temporada pasada fue un desastre por todos lados. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y recupera este aire de... Es divertido, estamos echando relajo. Hasta los actores se ve que lo están disfrutando nuevamente, porque sí llegaba un punto en la temporada pasada donde... Sobre todo a Carlos, bueno, a Cisco. Sí, sí. Y a Barry era cara de... No, estos no están actuando, están fastidiados. Sí, están hartos. Y en cambio la cara que ahora se les nota la felicidad, por ejemplo, en la... Cuando van a terapia Barry, uh-huh, y Iris, que ve el periódico, uh-huh, que descubrieron nuevamente, y para variar, que... Oliver Queen es Green Arrow. Esa cara, ese gesto es tan natural que es, güey, otra vez lo están disfrutando. Ya no se nota que tengo que estar aquí porque firmé un contrato. Sí. No, nuevamente lo están disfrutando. Y hace que los episodios sean todavía más divertidos. Tío, apenas van dos de esta temporada. Pero sí se nota totalmente que ya... A lo mejor el de los showrunners que salió fue el que estaba estorbando la temporada pasada. Lo más probable. Y hay tres cosas... El productor, mejor dicho. El productor, sí. Y hay tres cosas que a mí me llamaron la atención y que realmente extrañaban en The Flash. Uno, como dices, el sentido del humor. Dos, el tipo de aventuras que Flash solía tener. Estás hablando de un tipo que sí debe ser un poquito congruente, no como la basura de Legends of Tomorrow, que no va para ningún lado. Ajá. Que tiene guiños así como que, ay, sí, nos vamos a... No, en serio, o sea, si la gente no ubica cómo están construidos los cómics, pues que mejor no vea series de superhéroes, ¿no? Así de rápido. Porque sí hay cierta estructura, y Legends of Tomorrow rompe con todas las estructuras. Supergirl la tiene, Lucifer la tiene, hasta la basura que es Gotham la tiene, ajá, The Gifted la tiene, y Newman's, por más mala que sea, la tiene. O sea, hay cierta estructura. Y Legends of Tomorrow son como one shots, son como Bucky's. Uh-huh. Son como los Bucky's de los cómics. Así que dices, güey, neta, esta madre, no lo compro por esto, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Y de hecho ni siquiera es una serie, no tiene ni la temporada completa. Pero bueno, y hay una cuestión con lo que mencionaste de cómo evita que el tipo tenga un accidente en su coche. Uh-huh. Yo me estaba patinando cuando vi que era Kilgrey. Dije, uy, Kilgrey, güey. Busquen del volumen de Flash de 1987, de los números previos al número 50. Ajá, del 47 al 50 de Flash. Lo mejor que ha hecho Kilgrey, y ahí van a entender por qué era importante Kilgrey y por qué va a ser importante, no para Barry, para Wally West, si fuera pelirrojo y fuera chido. Pero, ese tipo de cuestiones de que le voy a quitar las llantas a tu coche, ajá, lo voy a desarmar, uh-huh, y tú te vas a salvar, es el tipo de cosas que hacen los cómics. Uh-huh. Wally o Barry, el que sea, ajá, ese es el tipo de cosas que pueden hacer. Son speedsters. Su velocidad va más allá de lo que podemos comprender. Ajá, because I is. Así de rápido. Uh-huh. Y la tercera, que sí realmente, qué bruto, cómo se extrañaba, las piernas de Caitlin Snow. Caitlin Snow, cómo te extrañaba mi pantalla, carajo. Las piernas más largas y hermosas que he visto en mi vida. Que ya se casó. Pero bueno, es ser terrible tenerme y después perderme otra más que se me va por falta de green card. Ajá. Lo malo ser ciudadano, güey, no tener green card, que así como que, pues, no. Sí te investigan más, güey. Pero bueno. Y muy bien todo el desarrollo de Caitlin Snow. Hablando en serio, que lo de las piernas es muy en serio, pero es lo que están manejando de cómo está controlando a Killer Frost. Uh-huh. Está bien pimper. Un poco Hulk, pero está muy padre. Sí, así, you wouldn't Frosty, when I'm, ¿qué? You wouldn't like me when I'm Frosty. Ajá, y dices, güey, está realmente chido. Me va cuando a... Barry se pone al día con las series. Murió Jon Snow. Sí, ay, revivió. Está chidísimo, güey. Y tengo la idea que va a ser parte importante del crossover de esta temporada. Que ya vimos que es con Ertex. Ajá. Y que lo más probable es que por fortuna nos atrasen la boda bastante tiempo más. Igual de una de esas Matt Knights. No, no creo. Pero bueno. No, se tiene que casar antes de que la maten. Sí, sí, de hecho sí. Y para que regrese Eobard Thawne. Que es, uh-huh, otra paradoja muy chida que hay que solucionar. Que yo, digo, parece que va a regresar en este... En el crossover. En el crossover estaría muy chido. Por lo menos, a menos que pongan a Barry con el traje de Zoom. Porque ya ves que Oliver va a volver a salir con el traje del Dark Archer, ¿no? Espero que no. Ojalá no. Pero bueno, otra de las cosas importantes, bueno, no importantes, pero de las cosas chidas que pasó, el Wookie y yo estábamos dándonos cuenta, si vieron el episodio de Arrow de esta semana, es que Bruce Wayne existe en el Arrowverse. No solo existe Wayne Tech como se vio desde la primera temporada de Arrow. En el primer episodio. En el primer episodio de Flash, que también se ve Wayne Tech. Ya totalmente, sí existe Bruce Wayne y sí vive, o sí es ciudadano de Gotham. De Gotham City, sí, porque Oliver, el mayor Oliver Queen dijo, ah, mira, sí existe Batman, el de veras, o sea, el de allá, no yo. Ajá. O sea, no me estoy robando los villanos de nadie, más bien, ya les diré de quién me he robado tantos villanos y tantas cosas. Exactamente. De un señor que se llama Bruce Wayne. que está genial, lo mencionó una sola vez, y con esa sola vez yo me estaba patinando, casi me desnudo, ah, güey, Arrow, ah, chica, ay, güey, no manches. Y aparte, Bruce Wayne, que me agradó la forma en la que mencionaron, porque no fue in your face, es de que, a ver, güey, pudieron haber puesto la cara de quien sea. Pudieron haber puesto la cara de Bruce Wayne. ¿Han visto a Bruce Wayne salir de Gotham? No, ¿verdad? Ok, gracias, no me den lata. Está genial. Y hay algo que me llama la atención. Se puede usar cualquier otro multimillonario. Bruce Wayne. Bruce Wayne, sí. Y eso está genial. Ajá. Y hay algo que me llama la atención. Al final del episodio vimos, spoiler alert, vimos que Deagle va a ser el nuevo Green Arrow. Deagle no puede disparar porque tiene una degeneración en las terminales nerviosas a raíz de lo que pasó en Lian Yu. Eso va a estar muy chido. Y las caras que le avienta Black Canary, así que, güey, ya van dos veces que por tu culpa casi me carga el payaso, y no nos estoy hablando de Gotham. ¿Cuándo le vas a decir a Oliver que no puedes estar en el campo? Eso y la absurda formación de la nueva Smoke Technologies. Perdón, güey, es de lo más jalado que he visto en mucho tiempo. Pero bueno, nada más porque está Caitlin, que está Felicity y Mr. Terrific, que juntos son una maravilla. Me agrada cómo están manejando a Dinah Drake. Me agrada que no estén sobreexplotando a Black Siren. Está muy chido. Lo que sí yo creo que ya deben de hacer es deshacerse de todo este rollo. Digo, para mí son de esas cosas que están bien hechas en Arrow. El manejo, que no estén sobreexplotando a personajes. Hasta para allá, güey. Que no estén sobreexplotando a personajes que te pueden llegar a aburrir. Tomemos en cuenta que todavía falta que regrese Destro, que ya salió en el primer episodio, y que en el episodio 5, según esto, va a tener ya una participación. 4 o 5, ¿no? Manu Bennett ya regresa así como que ¿qué hubo, papá? Ya regresé. Ya se acabó la otra serie. Exactamente, ya no salgo en Shannara Chronicles, que por cierto también está muy buena. Eddie, no digas lo buena que está, nada más di que no se la pierdan, por favor. Para que podamos tener la temporada completa y una tercera temporada eventualmente. No están. Hay algo muy interesante en los créditos de Arrow. Ya no nada más es la fecha, sino que ya también te ponen todos los logotipos de todos los superhéroes que es del Team Arrow. Y al final sale el de Arrow ya con, o sea, la flecha con el título de Arrow. Bien, me sigue preocupando la salud de mi futura ex esposa, de Tía Queen, que sigue en coma. No saben todavía muy bien cómo manejarla desde que se volvió Speedy. Bueno, era Speedy desde el primer sí, temporada. Sí, pero por otros motivos. Exactamente. Pero ya desde que se suple a este Roy, como que no han sabido qué diablos hacer con ella. No, tengo la extraña impresión y sensación, güey, de que se va a la plataforma de Warner con Teen Titans. No sé por qué ya dijeron que oficialmente Teen Titans, ese sí no va a ser del... ¿Del Flarrowverse? Ajá. Ah, maldición. Y eso hubiera sido muy chido, güey. Sí. Porque honestamente hubiera sido muy chido que regresaran a Roy Harper. Que regrese esta temporada. No sé si como recurrente o sea, uno o dos episodios. Va a ser una de las alucinaciones típicas de, ay, estoy falleciendo y va a llegar Roy. Ay, no, no te mueras, no te regresa, taruga. ¿No? Nightboy está para allá. Aún no han dicho para qué, pero va a regresar en esta serie. Ojalá. En esta temporada. Ojalá que Colson Kane Haynes regrese. Después de la... Ahora sí que después de su boda es cuando él regresa a la serie. ¿De la boda de Colton? Ajá. Ah, ok. Porque fíjate, es un chavo que honestamente, desde que lo obligaron amablemente a salir de closet, gracias a su Instagram, por eso no uso esas madres, Pero no son buenas, güey. Tanta red social no es buena. El güey realmente tuvo conflictos muy serios de personalidad, problemas psicológicos muy, muy graves. ¿Sí? El güey ya se estaba suicidando. Pasó por una depresión impresionante. Y el güey, honestamente, es un actor... Si no es el mejor de los actores, es un güey muy carismático. Sí, el tipo sí llena la pantalla, a diferencia de... ¿Sí fue el nombre de este mismo? ¿De cuál de todos? ¿Tú de... ¿Cuál? ¿De qué serie? Flash, Wally Chafa. Ah, ¿el negro? De no, ¿a quién le importa, güey? Es negro. ¿A quién le importa, güey? Es negro. Ajá. Digo, a diferencia de Papa West, que él sí llena la pantalla. Sí. A los dos que castearon de sus hijos. Sí, no, no, ni al caso, güey, sí. Salieron a la madre. Por eso murió. Que le aprendan, güey, sí. Que le aprendan. A mí me llamaría mucho la atención que pudieran, me agradaría que hicieran un arco en donde apareciera un Wally West pelirrojo para ver la interacción en pantalla. Estaría muy chido, güey. Sí. Igual, con el mismo traje que trae el negro, ajá, el West, este West, estaría muy chido. Y hay otra cosa que falta que reintegren de la serie de Flash. A Wells. Agarras a Wells. Ah, no ha salido. No ha salido. Lo han mencionado nada más. Y de hecho, hay un episodio, es When Harry Meets RG. O sea, no, HR. Ajá. Es, ahí se ve que va a estar muy chido ese episodio. Muy, muy chido. ¿Qué otra serie salió chida? Inhumans, no pierdan su tiempo. Sigue siendo impresionantemente mala. The Gifted sigue estando muy buena. Muy, muy buena. Que a diferencia de Inhumans es 8 para que vean cómo arrancamos. Ajá. A diferencia de Inhumans, esta no se va a quedar como mid-season porque nada más son 8 episodios, pero se ve que sí está construida para ser de 8 episodios. A diferencia de Inhumans, que fue así de... Vamos a darle un mid-season y que la gente regrese y de repente, no, güey, ya no alcanzamos mid-season. Ya, córtala. ¿Qué es el director de qué, decías? Es el showrunner de Iron Fist. Que esa es otra que está chida. Ya confirmaron que va a ser Heroes for Hire. Que Danny Rand aparece en Lucas Cage, en la segunda temporada de Luke Cage. Y que deja, se convierte en Heroes for Hire. El día 17, después de que vean la gran película de Justice League, ajá, vayan a ver Punisher a Netflix. Regresen a su casa a ver Punisher. Exactamente. Y tengan un fin de semana de lo más ñoño posible, lo cual va a estar muy chido. Hay algo que estamos platicando, mencionando ahorita lo que es la Justice League, que yo le comentaba yo al Buki. ¿Qué opinas de los pósters que están saliendo del Justice League? Los colores han aumentado. Es no los colores. La saturación de colores, ¿no? Uh-huh. Es el efecto Whedon. Eso es lo que querían DCvers. Ajá. Querían su Marvelverse. Ahí está, ya lo tienen. Y se ve bien pinche. Ojo, en la película tiene justificación. Sí. No, la película está bien. Los pósters... La verdad, las configuraciones que están haciendo se ven súper piteras. Pero más allá de lo piñata. Se nota el Photoshop, pero de estudiante de prepa, porque los de universidad no lo hacen tan mal. Yo en Paint hago mejores cosas, sí. Honestamente. Ajá. No, realmente está muy... Es más, en Excel hago mejores cosas. Parece estar carrereado el sí. Arte. Sí, se ve... Cuando salió la primera versión de esos posters, el de You Can't Save the World Alone. El de la Comic-Con. Ajá. Se veía muy chido. Sí. Porque no tenía tanto colorito. A mí sí me parece. Tenía la saturación, pero estaba bien hecha la composición. Los 5 ahí. No, güey, te voy a decir por qué no estaba, o por qué considero yo que no estaba tan saturado. Batman no se veía azul. Sí. No, se veía grisesón. ¿Cuánto tiempo luchamos por un Batman de traje gris, Wookie? Como desde, 20 años. ¿Sí? Ajá. 17. Desde Burton. Desde, sí. Ajá. Más. Bueno, no, desde de Batman Begins para acá, porque el de Burton, sí. El Batman de... No, cierto, fue el de Schumacher. El de Schumacher es de gris. Que esos son pruebas de vestuario y ya nos, era para que vieran qué chido se veía de gris. Pero Flash se ve de la muca. Cyborg se ve de la muca. Wonder Woman no se ve tan mal, a lo mejor porque la película no estaba tan oscura. Que como comentaba el Wookiee, de los colores es la progresión normal, ¿no? Sí, lo que en algún episodio nos explicaba Dan. Superman es todo tonos azules. Batman v Superman, al tener a Batman, se tiene que volver más oscura. Y Wonder Woman, como es en el pasado, uh-huh, y va conociendo, te trae el rojo, te trae un nuevo color y por eso se ve más vivo los colores. Sí. Y aquí pues ya es los colores totalmente, porque es la liga completa. Aquí ya lo están exagerando. Nada, ¿no? Más, los pósters se ve exagerado. Y sí han cambiado un poco los filtros en como si vas viendo todos los trailers nada juntos. Que ver con Whedon. No, eso no es con Whedon. es un poco como con Suicide Squad. Los primeros trailers eran más oscuros y luego le fueron metiendo ya color al exceso. Aquí no hemos caído tan en exceso, pero la saturación del color es lo que se está notando. La única justificación que tengo para ese exceso de saturación es Apocalipsis. Es la única justificación que tengo. De hecho, bueno, el cielo... Que es estilo Kirby, güey. Kirby no era así como que lo más decente en el color. El cielo rojo que se ve en las escenas de batalla donde Batman va en el Batimóvil con el mega cañón y este Aquaman parece surfer en el Batimóvil. Sí, sí. Se ve el cielo totalmente rojo. Uh-huh. Debe ser la batalla final o algo por el cielo. No, y de hecho en la batalla contra las Amazonas, bueno, cuando están las Amazonas contra los dioses de Apocalipsis, o bueno, los minions de Apocalipsis, los guerreros, los paradigmas. Los paradigmas. Se empieza a ver el suelo rojo. Quiero pensar que en esa misma escena. Espero yo que sean lo suficientemente inteligentes como para no ponerme pedazos de película y ya quemar toda la película, ¿no? Pero se ve muy interesante eso, güey. Creo que también aprendieron de Batman v Superman, porque se han ahorrado el regreso de Superman. Qué bueno. El último tráiler está padre, que es un sueño de Lois nada más. Uh-huh. Y ves a Clark. Sí, no ves a Superman. Y no se le nota el mostacho, güey. ¿No? Está bien el CGI. Está bien el CGI. Se ve que le están invirtiendo bien. Algo que es un té de lo más estúpido, pero algo que siempre había encontrado como chafa en la caracterización de Cavill como Superman, era que el peinado parecía de señor setentero. Es que esa era la idea. Pero se veía muy chafa. En cambio, aquí ya en el último tráiler sí parece un peinado que tú esperarías ver en Superman. Porque está el chino, está... Bueno, el pelo como curvo. Ese sale en Newman's y es muy malo, güey. El chino sale en otra serie. Pero ya tiene el peinado clásico de Superman, pero actualizado. Sí, se ve muy bien, pero honestamente sí se ve ahora sí la evolución. Se ve como Superman. Es que yo creo que es algo que la gente ya no tiene la paciencia para ver la evolución de los personajes en el cine. Batman de Nolan, de Batman Begins a Los Arrocitos de El Caballero Oscuro, hubo una evolución del personaje, no nada más del traje. O sea, no nada más es una evolución visual. En las de Burton, las dos de Burton, en Batman y Batman Returns, también hubo esa evolución del personaje. De la aparición de Wonder Woman en Batman v Superman a la película de Wonder Woman, no podía haber una evolución tan marcada. ¿Por qué? Porque es un flashback. Pero sí vemos que, si lo ven al revés, si ven primero Wonder Woman... Es como, sí funciona como precuela sin tener el título. Exactamente. Y si ustedes ven primero la película y después ven Batman v Superman, entienden la evolución del personaje. El único que no le agarro chistes es ese Flash. Ezra Miller, está muy buen actor y todo, pero... Ok, ese sí es Wally West. Es más, ni siquiera es Wally West, ese es Bart Allen. No Barry, Bart Allen. Ajá. Y no, Cyborg, meh. Y, perdón, no va a salir Green Lantern ni en los post-credits. No es Marvel para tener post-credits. Sí, Sir Vic, estoy hablando a ti, no a ti. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, te recomiendo a Sebuki. Vean The Gifted, y si les está gustando The Gifted, también lean Nightwing The New Order. Tienen una trama muy parecida en cuanto a qué pasa cuando el papá que persigue a los mutantes, a los diferentes, lo tiene en casa. Sí, está muy chido, ¿eh? Y yo rápidamente les voy a recomendar que lean Deathstroke. Están haciendo cosas muy chidas. Hay un change of heart por parte de Slade, que es, no se la compra a nadie. De hecho, en el arco que estamos comentando de Superman, previo a ese arco de Parallax, aparece Deathstroke cumpliendo una misión para un personaje que dices, holy fuck. Ajá, así como que, ahora sí, como diría, that, what she could say is, I never see that coming. Ajá. Así que dices, güey, está muy pimper. Todas las modificaciones que le han hecho a los trajes, a la forma de trabajar de esto, que está bien interesante, está muy bien armada. Las repercusiones del Lazarus Contract no nada más son, como ya lo mencionamos al principio del programa, con respecto a lo que es Wally y su marcapasos, así como Marta. Ajá, no tienes que darle cuerdas, automático. Se están viendo más en Deathstroke, que vale mucho, mucho, mucho la pena. De las pocas cosas que yo llegué a pensar que no podían pegar, porque Deathstroke es un personaje muy difícil. Lo intentó Mark Wolfman, que es su creador, y no, honestamente, por más que intentaron llevarlo hasta el 50, que fue hasta el Zero Hour, y dices, güey, no, ya mata ese título. Ahorita lo están haciendo de una manera muy inteligente, porque ya no es Deathstroke based, o sea, ya no es nada más. Tiene un buen supporting cast. Ajá. vale mucho la pena. Y bueno, antes de irnos, queremos, para que vean lo que opina la gente del programa, que está bastante, bastante chido. Les recordamos que si son lo suficientemente lacras como para no apoyarnos en el Patreon Initiative, nos pueden dar una calificación de 5 estrellas en iTunes, como esta que dice que... Del mismísimo Angelus 0666... ¿Quién sabe por qué elegiría ese nombre y ese número? No lo voy a cuestionar. Jamás me lo imaginaría. No. Nos pone, Destripando es sin duda el programa de cómics que pueden escuchar. Sus conductores te tienen interesado todo el tiempo. ¿Qué dura este podcast? Los comentarios y puntos de vista diversos de Nightboy, Chico, Dan y Wookie enriquecen el contenido y hace que conozcas cosas nuevas o recuerdes algunas que tenías olvidadas del maravilloso mundo geek. Ven, qué chido. Si no son los suficientes lacras como para no apoyarnos en el Patreon Initiative, pueden hacer ese tipo de comentarios en iTunes, que eso va a hacer que la gente que gasta su varón en iTunes y que si tiene varón o como ustedes volados desgraciados, ajá, pues nos apoyen el Patreon Initiative. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, que fue dominado por Dormammu, DC, que fue a hacer su podcast de cine con juegos de azar y mujerzuelas, creo que fue al festival de porno de Morelia, no al de cine, ajá. Y la banquita Wi-Fi. Exactamente. Clark, ya saben que se la está repartiendo a lo largo y ancho de la República. Y obviamente nuestros Patreons, que en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes al mismísimo mecenas, a John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos al Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge López, Beto Tron y Edith Sánchez. Y obviamente le damos la bienvenida al mismísimo Mau Nieto, que se une también a todo el al supporting cast de la isla de Gilligan. Gracias, Mau, que persona inteligente que dijo, esto es la madre de los likes, hay que ser más participativos. Ajá. Y ya se integró a nuestro Patreon Initiative. Muchas gracias por apoyarnos, y los que no, pues cuicuiri banda. Y bueno, y como no hay sabias palabras en esta ocasión, solamente diré, Dormammu, I came to bargain. Vámonos. Dream. You're still here? It's over. Go home. Go.